Por siempre unidos así, así y así. Olvídate del tiempo. Sabes bien que al mundo lo destruye el afán del oro y de riqueza. Deja fuera de tu puerta el desaliento y quizás así, lejos de la tristeza, podrás ver mi alma, mi nobleza, este amor que siempre fue tan tuyo. Corta el hilo del teléfono y deja fuera el mundo. Imagínate un sitio para nuestra fantasía. Imagínate un sitio donde reina la armonía. Lo tengo aquí, es para ti. Ven, imagínate la dulce sensación que da el vino. Un vértigo en donde ves más claro tu destino. Y este amor tan tuyo y mío. Tú y yo, por siempre unidos así, así. Lejos de la tristeza, podrás ver mi alma, mi nobleza, este amor que siempre fue tan tuyo. Corta el hilo del teléfono y deja fuera el mundo. Imagínate un sitio para nuestra fantasía. Imagínate un sitio donde reina la armonía. Lo tengo aquí, es para ti. Ven, imagínate la dulce sensación que da el vino. Un vértigo en donde ves más claro tu destino. Y este amor tan tuyo. Para nuestra fantasía, imagínate un sitio donde reina la armonía. Lo tengo aquí, es para.